Ayer terminamos, recuerdan el pensamiento que terminamos mostrando ayer, que la encíclica donde estuvimos viendo de la carta apostólica del Juan Pablo II en 1998, nos pone sobre aviso, nos da una mejor claridad hacia dónde llegará el impacto, el choque entre las dos creencias. Nosotros con la creencia del séptimo día, nosotros con la creencia del cuarto mandamiento, nosotros con la creencia bíblica, ellos con la creencia de la tradición, ellos con la postura de el día de la resurrección, el primer día de la semana, como reemplazo de el cuarto mandamiento. Y vuelve otra vez a mi mente a repercutir que solo, únicamente los que hayan estudiado la Biblia podrán estar firme en la teología que ellos presentan. Va más allá de que cualquiera puede oponerse sin base bíblica. Esa encíclica está cargada de teología católica. ¿Y cómo nosotros vamos a poder contrarrestar, oponernos? Tenemos que tener la experiencia de Jesús. Con un escrito está. Dios dice en su palabra. Y miren, la razón, volvemos a recordar rápidamente que la razón por la cual Juan está exiliado, está en la isla de Patmos, abandonado, es por su fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios, en el testimonio de Jesucristo. ¿Fe en quién? ¿En qué y en quién? Fe en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesucristo. El espíritu de la profecía. Serán los únicos, mis hermanos, los que conozcan a primera mano el fundamento de su fe. Y luego, el último punto que terminamos leyendo fue que la misma encíclica nos muestra que no pasa de ser pura idolatría. Resaltó el hombre aquel al final de la encíclica el papel preponderante, el papel principal que desempeña María. En otras palabras, la Iglesia Católica no cambia. La Iglesia Católica simplemente se adapta a las circunstancias. Pero bien se cumple lo que dice Conflicto de los Siglos, que si recuperase el poder, vuelve a ser el poder de la era medieval, despótico. Y eso vuelve. Y nosotros necesitamos relación a primera mano, relación íntima con la palabra de Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, hermanos, para poder mantenernos incólumes y para podernos mantener equipados, armados, como dice Efesios. Porque Roma no cambia. Por más que usen la Biblia, por más que Y ustedes se dieron cuenta que todo lo relacionado al día de descanso, ellos usan la Biblia y dan declaraciones que nosotros hicimos, eso así es. El problema es que se lo están aplicando al día domingo. El punto 86, ayer terminamos con lo que decía el punto 86, vuelvo a repetir, porque aquí, antes de presentarles nuestra postura, la postura bíblica, no nuestra postura, sino la enseñanza bíblica, lo que la Biblia enseña acerca del día del Señor, a pesar de que aparezca allí en Apocalipsis 1:10, única referencia en toda la Biblia. No hay más. Día del Señor no aparece en ningún otro rastro bíblico como aparece en Apocalipsis 1:10. Así que antes de que nosotros mostremos, ampliemos un poquito más, porque yo espero, y la razón por la cual comparto esto, mis hermanos, es para que conozcamos al enemigo, cómo piensa el enemigo, cuál es el arma del enemigo, cómo va a atacar el enemigo. Hemos escuchado que seremos llevados a las cortes para dar profesión de nuestra fe. Pero, ¿y a qué vamos a ir a la corte? ¿Y de qué se trata ese asunto de ir a las cortes? Bueno, será sábado versus domingo. Será Biblia versus tradición. Y nosotros necesitamos conocer a primera mano, por experiencia propia, todo lo que la palabra de Dios nos enseña relacionado a estos últimos días. Y a esto es lo que muchos de nuestros pastores están desviando la atención de nuestra propia membresía dentro de la iglesia. No existe una tal preparación como tal de parte de nuestra dirigencia. No lo hay. Pero también es deber nuestro, con las herramientas que hoy tenemos y con la luz que se nos ha otorgado, es responsabilidad nuestra. Vamos a ser responsables por la luz que Dios puso en nuestras manos de forma personal. Así que no espere que venga del pastor. Usted tiene la Biblia y tiene el espíritu de profecía y tiene al Espíritu Santo como su maestro. Entonces, no hay excusa para nadie. El último punto decía, encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica por parte de la comunidad cristiana. Si se dan cuenta, no dice comunidad católica. Y a lo largo de la carta leímos ayer que se refiere a los cristianos, no a los católicos. Porque ellos esperan embaucar, enredar, abordar a todo el mundo cristiano. Así que encomienda al mundo la encíclica que va a ser acogida por el mundo cristiano a la intercesión de la Santísima Virgen. O sea, María sigue siendo intercesora. María sigue siendo abogada. María está viva para ellos en el cielo, abogando por los fieles aquí en la tierra. De sobra sabemos nosotros que esto es una falacia, una vil mentira, un engaño. Ella dice, y hace el énfasis, sin quitar nada al papel central de Cristo. ¿Cuál es el papel central de Cristo? Intercesor, ¿cierto? ¿Y dónde en la Biblia encontramos que Jesús necesita otro intercesor en el cielo? Ella, dice, está presente en cada domingo de la iglesia. Ah, ok. Ellos adoran a María todos los domingos porque ella está presente en cada domingo de la iglesia. lo requiere. Ah, es una necesidad que no se puede evadir. Lo requiere el mismo misterio, no ministerio, misterio de Cristo. En efecto, ¿cómo podría ella, que es la Mater Domini, Madre del Señor, Madre del Señor, cómo podría ella, que es la Mater Domini y la Mater Ecclesia, la Madre de la Iglesia, no estar presente por un título especial el día que es a la vez Dies Domini y Dies Ecclesiae? Ok. Ya antes les he dicho que la razón por la cual hay una creciente oposición a la postura de la Deidad de tres seres coeternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la oposición, la disidencia, nos acusa de adoptar la Trinidad Católica. No existe tal cosa. La Trinidad Católica no tiene nada que ver con la Deidad Bíblica. Y esto lo podemos comprobar, de que nosotros no tenemos nada que ver con María. El hecho que hay algunos adventistas que estén predicando acerca de la Santísima Virgen María, eso es asunto de ellos, eso es postura individual, criterio personal de algunos predicadores que van por el mundo. La Biblia en ningún momento nos llama a nosotros referirnos a María como Santísima, como teniendo parte en la Deidad, como intercesora, como madre de la Iglesia. No van a encontrar eso. No lo van a encontrar. Así que ahí está marcada. En el siguiente párrafo, dice acá, en el siguiente párrafo del punto 86, que el último punto es el 87, la parte final dice: con María, hablando de María, con María viven el gozo de la resurrección. Pero mejor leo todo el párrafo. Dice: hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la palabra proclamada en la asamblea dominical. Oiga, escuche bien. Ellos no tienen, recuerden que es una religión pagana. No es la religión cristiana. Y cuando estemos estudiando la época, el periodo de las iglesias, vamos a encontrarnos cuándo, en qué año se convirtió dicha religión en religión satánica. El Apocalipsis lo muestra y con claridad. Y siendo una religión satánica, pagana, impía, cobra sentido que exalten a María. Escuche bien, no, yo no sé si Diógenes me está acompañando con la lectura, pero esto no me lo estoy inventando yo, eso está allí. Aquí estoy. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Sí, señor. Que eso está allí, escrito sí. Por Juan Pablo II. Sí, aquí lo tengo, y lo pueden bajar los hermanos, o lo voy a poner incluso en el chat para aquellos que lo quieran tener también. Excelente. Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la palabra proclamada en la asamblea dominical. Ahora, Diógenes, ¿vos a quién mirás junto a tu esposa y tu familia? ¿A quiénes miran ustedes cuando leen la palabra? ¿En la iglesia, en la casa, en el estudio? ¿A quién miramos nosotros? A Jesús. Nada que ver con María. Claro. Yo no miro a María más que cuando estoy leyendo algo referente al ministerio de ella. Fuera de allí, el adorador bíblico no mira a María, no mira, nunca se me cruza María en la cabeza. Pero entonces, somos opuestos completamente, antagónicos. Y miren, es que eso nos va a llevar el choque. Nosotros vamos a condenar esto. Esto es herejía. Esto es antibíblico. Sigue diciendo, aprendiendo de ella a conservarla y meditarla en el propio corazón. Y hacen referencia a la Biblia. Cuando dice que María guardaba eso, pero guardaba la noticia del Salvador que se le había dado por el ángel. Ahora ellos quieren erradicar lo que María consideraba en su corazón, en su mente, la buena noticia que sería madre del Salvador del mundo. Eso era, ahora dicen ellos, que nosotros guardamos a María como ella guardaba la buena nueva que se le daba por el ángel. Ella guardaba a Jesús y ahora nosotros guardamos a María. Con María, me es importante mostrarle esto, porque esto es desnudar que por bonito que te hablen los católicos un día, no cambia la Iglesia Católica, no cambia. Saben que hace más de un año tengo un contacto católico en mi teléfono. Y hace más de un año vivo recibiendo meditaciones, los matinales de ellos. La Iglesia Católica está apresurada por alcanzar el mundo protestante. Todo lo que era propio del mundo protestante, ahora la Iglesia Católica lo hace. La música protestante ahora es de ellos. Los matinales que eran propios del mundo protestante ahora son de ellos. Y todos los días yo recibo de esta persona, de este contacto, meditaciones, y uno que otro he leído. No hay indicación que se eleve a María. No hay rastros de la Santísima Virgen, entre comillas, como se refieren a María, en las meditaciones. Pero su propio material, que viene de las oficinas pastorales del Vaticano, podemos ver que sigue siendo puro paganismo. Con María, dice acá, los fieles aprenden a estar a los pies de la cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo y unir al mismo el ofrecimiento de la propia vida. No es con el Espíritu Santo, es con María, dice el Señor. A mí el Espíritu Santo me lleva al pie de la cruz. A mí el Espíritu Santo es el que me guía toda verdad. Y el Espíritu Santo sí intercede por mí, María no. Con María viven el gozo de la resurrección, haciendo propias las palabras del Magnificat que cantan el don inagotable de la divina misericordia y la inexorable sucesión del tiempo. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y termina. De domingo en domingo, el pueblo peregrino sigue las huellas de María. Ah, esto no es para los cristianos propiamente, como la Biblia presenta que es ser cristiano. Es para los discípulos de María. Son para los que creen en María como madre, como intercesora, como madre de la iglesia, como es María. Y termina el párrafo. De domingo en domingo el pueblo peregrino sigue las huellas de María y su intercesión materna. Como dijo Dios en el ayer, qué bonito suena entonces esa cosa. Y su intercesión materna hace particularmente intensa y eficaz la oración que la iglesia eleva a la Santísima Trinidad. No, nada que ver. Dies Domini o Día del Señor que escribió Juan Pablo II. No pasa la prueba. Definitivamente es material ajeno a la palabra de Dios. Vean lo que dice concerniente al 10, a la postura católica concerniente al cuarto mandamiento. La creencia católica. Lo que se dice en el catecismo de la Iglesia Católica, eso lo pueden encontrar en el mismo lugar, en el mismo sitio oficial de la Iglesia Católica, van a encontrar el catecismo de la Iglesia Católica, hablando solamente del sábado. ¿Qué es el catecismo? Miren, para entender, para que nosotros los adventistas entendamos qué cosa es el catecismo, se las pongo práctica, de forma práctica. ¿Qué es para nosotros el libro de las 28 creencias? Lo que usted entienda qué son las 28 creencias adventistas, lo mismo es el catecismo para los católicos. Ok, lo que usted entienda acerca de las 28 creencias, eso es el catecismo para un católico. Y hablando del sábado, en el catecismo, en el tratado de teología católico dice lo siguiente: el día sábado, artículo 3, el tercer mandamiento, le llaman, estoy en el catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección, los mandamientos, los 10 mandamientos, artículo 3, el tercer mandamiento. Y hablando del día sábado, dice lo siguiente. Me avisas, Diógenes, cuando lo encuentres. El tercer mandamiento del decálogo. Oiga, ya de ahí comenzamos mal. ¿Cómo que el tercer mandamiento del decálogo? No es el tercero. Es el cuarto mandamiento. Desde el encabezado en adelante, usted puede darse cuenta de que esto es una falacia. El tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Éxodo 31:15. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Escrito está. Oiga, si un día llegásemos, si somos los que vamos a ir a una corte, preséntese con todo lo que el catecismo tiene referente al día sábado, y lo que usted presentará será irrefutable. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Pregunte ahí en la corte, que le muestren un texto en la Biblia donde otro texto de la inspiración diga que dejó de ser consagrado al Señor. Punto 2169. Dice lo siguiente: la Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Eso es así. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado, en la versión católica, Éxodo 20:11. El sábado, dice el catecismo, que es un día sagrado. ¿Cuándo dejó de ser sagrado? ¿En qué momento dice la Biblia que el sábado dejó de ser sagrado? No hay. La Escritura, punto 2170, la Escritura ve también en el día del Señor. Escuche bien, porque yo para esto estoy leyendo, ¿no?, buscando la referencia en el material de ellos acerca de lo que en Apocalipsis 1:10 encontramos, día del Señor. La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud del pecado, y hace cita a Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a guardar el día sábado. Diógenes, ¿encontraste ya eso? Me ha sido un poquito lento el poder descargarlo y tenerlo acá. Lo estoy buscando todavía. Okay. Noten este punto en el catecismo. Es el punto 2170. Oye, esto es tan lindo. Esto es tan lindo. ¿Saben que yo tengo un seminario contra el grupo disidente, los de la vara del pastor Víctor, seguidores de Víctor Tasho Utev? Y tengo el material exactamente como tengo este material, con su propio material, resaltar cuán engañado están. Por ejemplo, el punto 2170 dice: la Escritura ve también en el día del Señor. ¿A qué día le están llamando ellos en el catecismo día del Señor? ¿A qué día? Domingo. Al sábado. ¡Al sábado! Gracias, Auri. Eres tú, ¿verdad? O sea que eres tú. ¡Al sábado! Y entonces a este punto, 2170, yo puedo decir amén, gloria a Dios. Ah, es que así es. Y aquí aprendamos algo. Para que el engaño sea efectivo, Satanás se ve en la necesidad de meter mano a la Biblia. Lo mismo que vimos en el 10 Domini, que hay declaraciones contundentes, verdaderas, certeras, al día sábado. Lo mismo aquí en el catecismo. La Escritura ve también en el día del Señor. Bueno, ya con esto yo podría ir a Apocalipsis 1:10 y saber que el día del Señor allá es el sábado, dicho por el catecismo. En el 21:70, noten allí. Esa declaración es así. A ver, puedo hacer aquí. Así. Eso es así. Pero un poco de verdad o un poco de mentira mezclada con la verdad la hace una vil mentira. Ahí estamos. Ok. Los que ya están conectados con ese documento pueden leer conmigo. La Escritura ve también en el día del Señor. Noten que ellos le están llamando al sábado, día del Señor. 21:71 dice, Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo, como señal de alianza inquebrantable. Oiga, pero si las mismas palabras dice que no se puede quebrar, no se puede romper ese signo. El sábado es para el Señor, para Dios, santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Las acciones salvíficas, la mayor de ellas, ¿cuál fue? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el sábado me debe de llevar precisamente a recordar el poder creador de Dios, el poder libertador de Dios, que así como sacó a Israel de Egipto, me ha sacado a mí del Egipto espiritual. Y debe de llevarme a las acciones salvíficas, siendo la mayor exposición de la obra salvadora de Dios, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El sábado 21:72. Aquí hay algo que alguien puede buscar. Éxodo 31:17. Mientras alguien busca Éxodo 31:17, qué declaración impresionante la que hay aquí. En el punto 21:72 dice: la acción de Dios es el modelo de la acción humana. Oiga, esto es increíble. O sea, el ejemplo de Dios es el modelo para la acción humana. Eso es lo que están diciendo. ¿Y qué hizo Dios, dice la Biblia, en el día séptimo? Reposó, descansó. Y esa acción es ejemplo para la acción humana. Eso suena a puro adventismo. Si Dios tomó respiro, aliento, el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Y citan Sábado 31:17 y Éxodo 31:17 y Éxodo 23:12. Pero me gustaría que busquen el 31:17 de Éxodo para que refresquemos y recordemos. Y son textos que nosotros deberíamos de tener de memoria de igual forma. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra la servidumbre del trabajo y el culto al dinero. Excelente. Cuando usted descansa el sábado, usted está protestando, usted está declarando con esa acción de que usted no vive de forma desmedida buscando el lucro económico. El que tiene la capacidad que Dios le da de descansar el sábado y suspende sus labores, como dicen acá, es un tipo de protesta. No solo de dinero vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien encontró 31:17 de Éxodo? Sí. ¿Qué dice? Sí. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Es una señal para cuánto tiempo, dice? Para siempre. ¿Cuánto es para siempre, Rebeca? Para todo el tiempo, siempre, siempre. ¿Saben que la palabra traducida a en nuestra Biblia para siempre, en español allí, es olam, olam, O-L-A-M? Y cuando uno agarra concordancia bíblica para ampliar qué significa olam, encontramos lo siguiente. Olam significa propiamente escondido, punto de desaparición generalmente, tiempo fuera de la mente. Eso es lo que significa la palabra olam, traducida allí para siempre. Está diciendo señales para el tiempo que aún escapa de tu mente. Otras palabras traducidas en olam: continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, perdurable, permanecer perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre. Es que Dios es eterno. Dios no iba a hacer algo temporal, pasajero. Señal es olam, sempiterno, siempre eterno. El sábado es señal de Dios entre Dios y su pueblo por las edades, por el tiempo que escapa a tu mente. Impresionante. Ese texto me encantó. Con su propio material, con su propio manual de creencias, con su propia lista de dogmas, podemos ya refutar la transición del sábado al domingo. Por eso tenemos que conocer este material. Tenemos que resaltar dónde está acorde a lo que la Biblia dice. Punto el 2173, final de las dos líneas últimas del punto 2173, dice lo siguiente: el sábado. ¿Qué dice el sábado allí? Es el día de la misericordia, es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. A ver, imagínate que solo tengas el catecismo católico, el manual de creencias católicos. Ya dije, lo que es para usted las 28 creencias, como se refiere a ellas, es lo mismo. Este material católico llamado catecismo es lo mismo. Carta de intención. Perfecto. El sábado es el día del Señor. ¿Podemos nosotros decir amén? Amén. ¿Sí? El sábado es día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. Cambiar el sábado al domingo es quitarle el honor a Dios. Mover el sábado al domingo es cambiar el día del Señor y ofrecerle otro día. Esto es exactísimo la misma experiencia que tuvo Caín y Abel allá en afueras del Edén. Uno presentó el sábado y otro presentó el domingo. El mismo engaño. Ahora, después de haber mencionado todo de aquí para arriba, bueno, miren qué es lo que dice el punto 2174. Jesús resucitó entre los muertos. Este es el único gancho que tiene. El primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Deducción teológica católica, conclusión de la mente de alguien. Porque esto no tiene base bíblica. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado. A ver, A ver si captamos esto que está diciendo esta gente acá. Pregunto, ¿es verdad que el domingo sigue al día sábado? Pregunta aquí para ustedes, a ver, ¿quiénes están conectados hoy? Déjenme entrar allá al room. Salí yo del grupo. No, aquí está. A ver, pregunta general. ¿Es verdad que el domingo sigue al sábado? Piense bien. Medite bien. Porque ellos acá en el... le llaman el día octavo. Ustedes saben que la Biblia no menciona día octavo. ¿O sí menciona día? No, es del 1 al 7. Fuera de ahí, de mal procede. Nosotros podríamos decir, oh, sí, es verdad. Después del sábado viene el domingo. No, no es verdad. Esa... bueno, y esto alguien podría decir, ahora sí que se volvieron locos los adventistas, por lo menos el hermano Donald está loco. No, no estoy loco. Es que la semana tiene 7 días, ¿cierto? Sí, ya. Y se acabó. Fin de todo. No hay octavo, no hay siguiente día. Lo que viene después del sábado es otra semana. Es el comienzo de otra semana. Volvemos otra vez de cero. O sea, de 1 a 7, volvemos al cero. No hay más. 1 a 7 y se acabó. Al 1. El domingo no es octavo. El domingo no va después del sábado. No va. Váyase usted al Génesis. El día domingo, antes del domingo no hay nada. El primer día de la semana es el domingo y Dios dejó establecido este ciclo de vida humano en una especie de 7 días, de una semana completa. Hermano, no, no hay octavo, no hay octavo día. Yes, ¿quién está allá? Ahí en Marcos 16:1 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. No dice octavo, ¿verdad? No. Y cuando dice acabado el día de reposo, el séptimo día, o sea, esa semana se acabó. Lo que nos está presentando Marcos es que la vida vuelve otra vez a comenzar en una nueva semana. Los quehaceres y lo que ellos dejaron pendiente el viernes ahora se reanuda nuevamente, pero comienza una nueva semana. El domingo siempre será primer día de la semana, no octavo, nunca octavo, porque no va después del sábado. La razón por la cual ellos lo ponen como octavo es para aquellos que creen que el domingo va después del sábado. No. El domingo es primer día. ¿Alguien dijo algo? Ok, seguimos leyendo acá. Estaba en el 21:74, ¿verdad? Sí. Dice, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación, en cuanto es el octavo día que sigue al sábado. Y ahí están las citas, ¿no? Pero no está mencionando, no está mencionado como octavo día, sino como el día primero de la semana, día de actividades, días de ir a trabajar. Significa, la aplicación que ellos le dan, la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Mentira, la Biblia no enseña esto. para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Ahora noten lo que estamos estudiando allá en Apocalipsis. Jequiriaque Gemera, traducido al latín dies dominica, traducido al español el domingo. El hecho que esté traducido en el griego moderno, como ellos utilizaron acá, quería que con e al final, dies dominica, o día domingo. Esto ya es antibíblico, no hay base bíblica para este párrafo, es conclusión de los eruditos católicos. Los textos que allí aparecen, San Mateo, San Marcos, Lucas, ustedes van a ir a ver y no menciona octavo día, no menciona que el domingo es día de reposo. Es más, yo voy a compartir con ustedes. Vamos a recordar cómo cuando estábamos recibiendo los primeros estudios, las 8 únicas citas bíblicas que mencionan acerca del domingo, para recordar nada más. Punto 2175. Ahora van con todo, con toda fuerza, a hablar del domingo. El domingo se distingue expresamente del sábado. Naturalmente, día común, primer día de la semana, el otro es sagrado, santo, por las edades sin fin. Por supuesto que se distingue. Al que sucede cronológicamente cada semana, ¿se dan cuenta? Solamente si aceptamos que el domingo es precedido del sábado o va después del sábado, entonces caeremos en la trampa de ellos, pero no es así. Nosotros creemos en semanas completas, de principio a fin, cada semana. Cada semana tiene su primer día y tiene su séptimo día y se acabó. Comenzamos otra nueva semana, su primer día y su séptimo. No existe tal cosa de que el domingo le sucede al sábado cronológicamente. No es así. Y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos, ojo, no para los católicos, para los cristianos, realiza plenamente en la Pascua de Cristo, o realizada plenamente en la Pascua de Cristo, la verdad espiritual del sábado judío. Ahora es judío, ya no es la señal de Dios para con el pueblo de Israel, no, el sábado judío. Y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Cómo que el domingo anuncia el descanso eterno del hombre en Dios? ¿Y qué fue lo que leímos en Éxodo 31:17? No dijo domingo. Dijo señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Cuando dice en 6 días, ¿va metido el domingo en esos 6, sí o no? Es el primero. Y el séptimo día cesó y reposó. La palabra para siempre es eternamente y para siempre. Tiempo escondido que escapa a tu mente. No es el domingo. Así que nosotros podemos ver. Imagínense que lo llevan, lo cogen de sorpresa y usted no tiene otra. Entonces, tranquilo, sereno en la corte, pida una copia. Pida una copia del catecismo. Diga, solamente quiero el catecismo. Pero usted ya recuerda que todas estas referencias van marcadas en su mente. Y puede mantenerse firme a las primeras declaraciones del catecismo y rechazar con ellas todo lo que después le aplican al domingo. Y va a ir a parar a la cárcel. 2177, punto 2177. mitad del párrafo. Dice, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica. Ah, no es con base bíblica, es por tradición. Ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial del precepto. La tradición debe de estar por encima del precepto. La tradición la están poniendo por encima del mandamiento, del testimonio. Igualmente, escuche bien esto, el siguiente párrafo. Igualmente deben observarse los días de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hablemos de la Navidad un ratito acá. Si les parece bien, si no se molestan conmigo. ¿Qué me está diciendo? Oye, el tratado sistemático de creencias fundamentales de la Iglesia Católica llamada Catecismo nos está diciendo que la misma base de transición que ellos optan por la tradición apostólica de la santidad del sábado al domingo es la misma base que se tiene para la natividad, la famosa Navidad para el mundo cristiano, la misma base para la Navidad. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos? Es que nos gusta, es que es momento oportuno, es que es bonito. Te vas a perder por idólatra, por no tener base en la palabra de Dios para ciertas prácticas más que la tradición. Oiga, no lo estoy diciendo yo de forma fanática porque soy adventista. Está escrito en el material que la Iglesia Católica promueve para el mundo cristiano, entre comillas. No es católico, es mundo cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Quiero ser como Cristo todos los días. Quiero imitar a Cristo en cada aspecto de mí. Y me siento mal porque estoy distante. Me odio a mí mismo. Porque entre más lo intento, más lejos quedo. No sé qué me pasa. Miserable de mí, dijo alguien más allá. Pero, escuche bien. ¿Por qué los adventistas celebran Navidad? ¿Qué base tenemos para la Navidad? El catecismo nos enseña cuál es la base. La tradición apostólica, tradición. Igualmente deben observarse los días de la natividad, la Navidad, de nuestro Señor Jesús. Y no solamente eso. Epifanía, día de la aparición. Yo no sé qué fiesta es esa, cuándo se lleva a cabo esa fiesta allá en los católicos. La ascensión debe de celebrarse también. Santísimo cuerpo y sangre de Cristo. A esto ya está haciendo referencia a la misa, donde cada domingo les dan el vino fermentado. Debe de celebrarse también, igualmente debe de observarse la Santa María, Madre de Dios. En unos lugares Guadalupe, en otros lugares Fátima, en otros lugares Concepción, en otros lugares, llámese como se llama. Ah, en otros lugares dice Inmaculada Concepción y Asunción. También debe de celebrarse de la misma forma como se celebra el domingo San José, la fiesta de San José. No sé en qué mes queda, no sé quiénes lo celebran, yo no sé nada de eso. También debe de celebrarse igualmente como se celebra el domingo en lugar del sábado, los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y finalmente, todos los santos. San Valentín. Vaya, hablemos de San Valentín. ¿Cuándo se celebra San Valentín? San Valentín, el 14 de febrero. Sí. Dice que, igualmente, acuérdese que la introducción del párrafo debe aplicarse a todo lo demás. Igualmente, y estamos hablando de la transición del sábado al domingo. y ellos ya anticipan. Igualmente, de la manera en que se hizo la transición del sábado al domingo, que fue por tradición, deben observarse los días festivos de todos los santos, de la Navidad, de María, de San José, Pedro, Pablo, whatever. La pregunta es, pensemos en el día de San Valentín, que eso yo sé que es en febrero, 14 de febrero, pienso, 14, 15, no 14 es. Qué bonito, chocolates, corazones, qué romántico, el esposo llevando a la esposa al restaurante. Que la lleve cualquier otro día, no caiga usted en el engaño, porque basta pequeñas gotas de veneno, pequeñas dosis que no te maten de un solo, pero tu espiritualidad se está muriendo y no te das cuenta. Participar de toda esta gama de fiestas. ¿Qué hora es? Me perdonan ustedes que... Ay, no, ya se acabó. 21:78, segundo párrafo. Puedes leer, Diógenes. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. ¿No es la Biblia verdad? Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración. La tradición es la que te lleva a la iglesia a confesar tus pecados. Pregunto, ¿esperamos nosotros llegar el sábado e ir a la iglesia para ir a confesar nuestros pecados? Estamos fritos. Es la tradición, hermanos. Todo esto, y miren, alabo a Dios, alabo tanto a mi Dios, que en tan pequeñito verso de Apocalipsis 1, Dios nos lleva el Espíritu Santo. Miren, quiero que entiendan esto. Y esto es refrescar, esto es ayudarnos a separarnos, a cortar con el engaño de raíz. Que no tengamos nada que ver con la tradición, nada que ver. No hagamos nada por tradición, hermanos. Volvamos a ser el pueblo del libro negro. Si Dios lo dice, es todo para mí. Si está escrito, ni mi vida se puede anteponer sobre ello. Dios puede darme vida después de muerto. No me importa lo que los hombres puedan hacer con este cuerpo, pero el espíritu no pueden tocar. Debemos de estar cimentados, fundamentados en un claro, así dice Jehová, no lo que la iglesia diga, incluso no lo que la iglesia adventista diga. No lo que los pastores adventistas estén diciendo, no lo que la tradición, no. Si está escrito en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, yo lo creo, yo lo hago, aunque no es del todo de mi agrado, le pido a Dios que me transforme para estar en armonía con lo que es bueno para mí. Punto. La tradición. Y se pone peor. Auri, ¿puedes leerme la primera línea del punto 2180? Digo, si estamos en la misma... Me gusta el título de ese punto. Me gusta el título. Pues que así es. 2180. Ajá, 2180. El título dice la obligación del domingo. Punto. Y ahora la primera línea, nota lo que dice. El mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo... ¿Qué herejía allí? Quédate ahí. Ok, meditemos en esa frase. En esa primera declaración. En sus 28 creencias, iba a decir, no. No, en el manual de sus creencias fundamentales, llamado catecismo, el mandamiento de quién dice, de la iglesia. No es el mandamiento encontrado en la Biblia. No es el mandamiento dado por Dios, no. El mandamiento de la iglesia, ojo con lo que dice, determina, aprueba, califica, sí o no, detalla, está por sobre encima de la ley del Señor. Oigan, hermanos, cuando uno lee todo esto, la verdad que uno, un creyente celoso por las cosas de Dios, dan ganas ya de salir corriendo e ir a parar al tribunal y decir, eso no es así, me opongo, protesto. ¿No da un ardor en el espíritu a tan infame atrevimiento? ¿Cómo que el mandamiento de la iglesia es la que tiene el poder y la capacidad para determinar y precisar qué es lo que quiere decir la ley de Dios? ¿Se dan cuenta que la iglesia católica pone a la iglesia por encima de la Biblia? Y son descarados, está allí. Pero Donald, me llama la atención algo que he ido subrayando en la lectura. Y es el hecho de que cuando está hablando acá, en este párrafo que leyó la oración que leyó la hermana Auri, donde habla de que precisa y determina, está hablando de participar en la misa y en los ritos católicos. Pero cuando está hablando acerca de quién debe de participar esto, no menciona a los católicos, menciona a los cristianos. Correcto. Entonces, lo que veo aquí es una especie de, no sé cómo llamarle, de empoderamiento que ellos se atribuyen de manera directa, donde dicen que todo cristiano, a donde tiene que reunirse, no es en las iglesias cristianas de diferentes denominaciones, sino que todo cristiano debe de adorar en domingo en la iglesia católica. Si usted es cristiano, tiene que ser católico. Si no es católico, no es cristiano. Así lo veo en la forma que lo están presentando. Y es sumamente despótica. Exactamente. Entonces, está autoproclamándose como dueña y señora de la vida de todo aquel que se llame cristiano. Y que si no lo hace de acuerdo a lo que ellos dicen, entonces no es cristiano. Eso se está dejando implícitamente ahí. Definitivamente. Es que tenemos que aprender a leer entre líneas lo que está diciendo. Y si la primera declaración es de que tienen el poder para estar sobre encima de la ley del Señor, que no van a tener poder para estar sobre encima de ti. 21:80, ¿no? El mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley de Dios. El 21:81, la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Si no participas de allí, como dijiste, no hay cristianismo. Por eso los fieles están, ¿qué dice Dios? Por eso los fieles están obligados, tienen la obligación. Va a ser ley, Es que va a ser ley. Y es que todo esto se está moviendo en esta dirección, obligar a los cristianos. Y por eso podemos darnos cuenta, tanto coqueterío, tanta afinidad, ya no es coquetear, es afinidad, es estar en la misma página del mundo cristiano protestante con la iglesia católica. Y tristemente, muchos líderes adventistas están en la misma página, ensalzando prácticas humanas, tradición humana, antes que un así dice Jehová. 21:80, la final del 21:81 dice, los que deliberadamente faltan a esta obligación, eso es aterrador, ¿sabe? los que deliberadamente, ¿quiénes son los que pueden estar oponiéndose de forma deliberada, adrede? ¿Dónde estás leyendo? 2181, última declaración. ¿Quiénes aparecen ahí, Dios? Nosotros. ¿Nosotros? Vamos a decirlo claro, nosotros. Sí, es que está allí. Y nosotros, los que nos oponemos deliberadamente, los que nos oponemos tajantemente, ¿qué dicen ellos? Faltan a esta obligación. Los que deliberadamente falten a esta obligación cometen un grave pecado. Seremos acusados de grandes pecadores. Hay mucho que compartir en esto, pero como siempre, si no comparto todo lo que el Espíritu Profecía dice acerca de un tema que estamos estudiando, siempre dejo, ahora ustedes ya tienen mucho material ahí para meditar y compartir. Pero recuerden, es difícil compartir algo en el grupo de WhatsApp, porque en el grupo de WhatsApp habemos casi 90 personas. Y hay gente que no está al día allí. Es más, gente que ni le interesa conectarse o escuchar el material que se comparte. Entonces, cuando quiera compartir algo, bueno, sería el otro día, al reunirnos acá en vivo, aportar lo que desea agregar al estudio anterior o en el estudio que se está llevando a cabo. Para terminar hoy, dice aquí, en el 2184, así como Dios, y recuerden que cuando comienza una declaración, así como, es comparativa, la tienen que comparar con algo. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que hizo, Génesis 2:2, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del día del Señor. Ahora, ¿a qué día hacen referencia a día del Señor aquí? Ya no es el sábado domingo. Del encabezado. Al final estamos hablando del domingo. El día, la sustitución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso, de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Ah, está hablando del domingo. 2185. Durante el domingo, las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, etc. 2186. Tercer línea donde ustedes están, dice, el domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos y débiles y ancianos. Es tradición, queridos. Ellos reconocen que no hay base bíblica, y es que no la hay. Esto tiene que estar basado únicamente en la tradición. Es la tradición lo que lo ha consagrado, entre comillas. Fuera de allí, el domingo no tiene mayor relevancia que lunes, martes, miércoles y jueves. Para terminar, el 2188 dice, en el respeto de la libertad religiosa y del bien común, ¿no es eso el lenguaje que se escucha actualmente en los últimos años en la sociedad? El bien común, que todos deberíamos de buscar el bien común que beneficia a toda la humanidad. Oiga, ¿qué será de ese pequeño grupo de fanáticos que no apoyan el bien común? Cuando el domingo sea la piedra que muestre que el que lo acepte está a favor del bien común, como la vacuna contra la cosa que acaba de suceder, ¿no es cierto? Decían, por el bien de todos, vacúnate, por el bien de todos. Y ahora, ustedes espero que estén al día de lo que esté pasando con el Departamento de Salud en Estados Unidos, y cómo ahora los que eran amordazados, los que estaban amordazados en la administración anterior, los científicos, los médicos, los doctores, que estaban tapada la boca en la administración anterior, ahora están testificando en el Congreso y diciendo que eso es algo asesino para el cuerpo. Pero se nos decía que por el bien común deberíamos de vacunarnos, y sí dijeron todos aquellos, y fueron y corrieron. Anyway, dice acá, el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos los cristianos, del bien común, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Eso legal tiene que ver con leyes. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones. Hermano, usted no tiene ninguna tradición que defender. Usted tiene una palabra puesta en sus manos que conocer, que amar, que obedecer, que vivir, que compartir y que defender de ser necesario. Ninguna tradición. Los adventistas del séptimo día no tenemos ninguna tradición. No ha habido, no hay y no habrá ninguna tradición que usted esté llamado a defender. Nada. Cero. Dicho esto, termino entonces leyendo lo que encontramos. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano. ¿Cómo cobra ahora un sentido, una dulzura las promesas bíblicas? Yo, vuestro hermano, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque no aceptó dicha tradición, porque no aceptó dicho paganismo, porque se mantuvo fiel a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Él fue a parar a la isla de Patmos, estuvo en el perol de aceite hirviendo. Ciertamente despertaremos la ira del dragón, no por nuestro conocimiento, sino por parecernos a Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros tenga eso en mente. Más de Jesús deseo saber. Ser semejante a Jesús es el mayor anhelo de mi vida. Luchemos. Pidámosle a Dios poder, fuerza y gracia para vencer nuestros malos hábitos, nuestras tendencias inclinadas naturalmente al pecado. Que podamos cortar con eso y podremos después pelear la buena batalla. La batalla de la fe, independientemente de las consecuencias que han de venir, será para nosotros una bendición, un alto honor ofrendarnos, como dice Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo, grato, aceptable a nuestro Dios, independientemente. Pero tenemos que aceptar la palabra de Dios como única regla de fe, y el espíritu de profecía que tenemos, que Dios nos ha dado como adventistas, como pueblo remanente, para salir victoriosos, airosos en este conflicto final. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Curiak Gemera. Mañana, ya dejando ahora todo esto que ya vimos, el material de la oposición del otro grupo, del enemigo, del adversario. Ahora, mañana disfrutaremos con la Biblia y el Espíritu Profecía todo lo relacionado a Curiak Gemera, Día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Perdón por el tiempo que ha pasado. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga ricamente. Oremos, nuestro Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor, porque con el colirio que le ofreces a tu pueblo podemos ver con claridad. Podemos detectar el engaño. Podemos ver a la serpiente, Señor, hablándole a la humanidad, y con tu palabra tú nos muestras los engaños que tienden para perdición de nuestras almas. Y con ella podemos apartarnos de todo esto que se está moviendo a pasos agigantados en nuestros días. Ayúdanos, Señor, a vivir cerca de ti, delante de tu presencia, a imitarte, a seguirte, a confiarte, a obedecerte. Y que todas las áreas de nuestra vida donde puede haber un poquito de temor sea reemplazado por tu dulce y maravilloso amor. Que con tu palabra, Señor, podamos vivir alegres cada día. Que con ella podamos estar seguros que vamos en dirección correcta a puerto seguro en este inmenso mar donde hoy nos encontramos. Que finalmente las puertas de la Nueva Jerusalén se abrirán de par en par y se cumplirá lo que encontramos en tu palabra cuando se digan: ha abrido puertas eternas vuestras cabezas, porque entrará gente guardadora de verdades. Así como un día se le abrieron a Jesús, se le abrirá a tu pueblo remanente. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros y ya habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Abraza de forma especial a cada uno de los que participaron este día, y que juntos, Señor, crezcamos en la gracia de Cristo hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres hechos a tu imagen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.